quiero contigo. Entonces, ¿me podrías regalar tu fortaleza? ¿Me podrías dar hoy de tu fe para encarar esto que quiero encarar? Y entonces te dice Pitágoras, pruebas en tu vida a Dios, experimentas a Dios, porque se hace la pregunta en la filosofía, ¿qué piensas? ¿Que Dios, tu creador, o el creador, o la energía máxima, o como quieras llamarle, o el uno, como muchas veces le llama a él, ¿qué crees que él quiere de ti? ¿Que le ores? ¿Que le hagas rituales? ¿O que lo tomes dentro tuyo? Y al tomarlo dentro tuyo, te brilla en los ojos, te haga muy alegre, muy feliz, y hagas cosas que solito no sabes hacer. Entonces, des testimonio de él en la tierra. Y encima, curas tu genética, vuelves a nacer, porque dejas de atraer lo que atrajiste hasta ahora. Atraes cosas mejores y más perfectas. ¿Y qué más pasa? Vas curando la sangre, hacia arriba y hacia abajo. O sea, los ancestros de los cuales heredaste este defecto, cuando ellos vuelvan a encarnar, no tendrán que hacer lo mismo porque vos ya lo hiciste. Los ayudás en lugar de solo llevarle florcitas a donde están enterrados, o en fin, sino curás sus defectos en vos, en tu propia vida. Y después, para las generaciones venideras, no tendrán que hacer lo mismo que tuviste que hacer vos, lo heredarán. Entonces, mejoras el ADN de tu árbol genealógico, pero dice Pitágoras, ¿cómo? Los que están en condiciones de hacerlo están distribuidos en todo el mundo, con diferentes religiones, razas, culturas, en fin. Si lo hacen, mejoran la raza humana. Y dice, ¿y qué otro plan piensas que puede tener el Creador, que es todo amor, que no hacer que sus hijos se mejoren a sí mismos, crezcan y mejoren la raza humana? Ame, estoy encantada escuchándote, como toda la audiencia, porque traes muchísima luz y claridad. Me parece preciosísimo cuando has dicho que podemos pedirle a Dios y que podemos vivirlo. Y esto creo que es precioso porque de alguna manera nos han hecho crecer que es no solo superior, sino como inalcanzable. Y fíjate que todo lo contrario. Ay, ¿sabes que es una de las cosas que pide Pitágoras? Trabajarlo, pero como experiencia. Si no, dice, no lo creas. Vos probalo en tu propia vida a Dios. No se ofende. Decile, quiero saber si eres mi amigo. Y cuando veas que el Todopoderoso, el creador de todas las cientos de miles de galaxias que existen y que sigue creando mundos, está, te envuelve, está a tu lado, te escucha. Y cuando le pides algo, te lo devuelve a la respuesta en forma de algo muy concreto. Dices, no puede ser, será casualidad. Y cuando lo vuelves a probar y lo vuelves a probar, bueno, ese es el éxtasis, es algo indiscutible que dice, ay, quiero más, todos los días, más de Dios, vivenciarlo, no tener la idea de él, sino pedirle lo que yo no sé hacer. ¿Cómo? Me considero muy, pero muy débil, imperfecta y re chiquitita. Desde siempre me consideré así, le vivo pidiendo. Así, para cada situación. Digo, Diosito, Diosito, Diosito, yo sé que soy así. Y sí, pero contigo. ¡Ja! Y entonces me río, lo vivencio, y bueno, a mi medida, porque cómo nos da Dios a nuestra medida. Si es a un santo, su medida es grande y entonces le da de manera que el santo vuela. Y nosotros tenemos otras medidas, pero si nos diese mucho más de lo que nosotros podemos absorber y admitir, reventaríamos. Como si una bombita de 20 vatios recibiese la energía de una usina. Nos va dando en porciones y proporciones la cantidad que yo sea capaz de recibir. Y al hoy, por eso te dice Pitágoras, la virtud dura en la tercera dimensión y en la cuarta solo 24 horas. Pasada a través de ti, convertida en obra, 24 horas, hermano. No vivas de las medallas o de las cosas que hiciste ayer o anteayer. Hoy pedí otra virtud. Por ejemplo, paz en medio del caos. Lo que me decías, Fairuz, que antes de empezar hubieron varios inconvenientes. Y yo te vi muy bien, sonriente, pero no esa sonrisa así de máscara. No, no, como ya de alguna forma nos saldrá. Eso es paz en medio del caos. Y es un grado. Puedes decir, ay, pero yo quiero más grados en medio de la guerra, poder estar así. Bueno, ya, hacia ahí vamos. Pero de a poquito, si no observo, reconozco y acepto con paz y hasta con alegría que mis defectos no son algo espantoso, sino están indicando que esa ausencia es de una determinada virtud. Y ya me observo terminando la vida con la virtud y me relamo de pensar cómo seré yo con esa virtud. Cambia todo, porque entonces mi cerebro se alegra. Es lo que dice Pitágoras que se le pedía al alquimista. En la escuela pitagórica se hacía la alquimia, pero no tenía autorización el alquimista de empezar la alquimia, que siempre se le empezaba con alguna sustancia medio venenosa. Si no la observaba hasta ver el final. Por ejemplo, el mercurio, sustancia venenosa, y estaba observándola todos los días, meses, o el tiempo que fuera necesario hasta que veía el final de la alquimia, que era que gracias a ese mercurio iba a aparecer oro. Y entonces cuando veía ese metal que no se contamina con el afuera, ese metal brillante que no se contamina con el afuera, entonces se alegraba, sonreía y decía, gracias a ese mercurio voy a obtener esto. Y entonces, recién autorizado para empezar la alquimia. Entonces dice Pitágoras, y ahí ya dejaba de ser el mercurio, y le llamaban en honorable mercurio alquímico, fuente e inicio de la transformación al oro. Lo mismo es nosotros. Si yo no observo los defectos, hasta que diga, wow, o sea, que yo traje miedo desde chiquitito. Digo, ay, ¿cómo se enfrenta esto, madre de Dios? Y yo soy una miseria, no puedo. Y después empecé a pedir la fe. Diosito, pero no hay ningún otro voluntario acá para que haga este bien. Entonces, ¿querés que lo haga yo? Pero si no lo... O sea, vos pones el 99% y yo un 1, va a ser imposible. Y entonces lo haces con él. Y otra vez, y otra vez, y otra vez el miedo, y otra vez lo haces con él. ¿Hasta qué tenés? Fe. Y una fe como inquebrantable, al menos en un grado, porque lo probaste una vez, 2, 5, 10. Tu cerebro primero dijo, esto debe ser casualidad. Y después dice, no, cuando a mí no me sale y le pido ayuda a Dios, vivo éxtasis. La alegría que tengo es algo incomparable a cuando yo digo, déjame lo que esto puedo. Y me sale de la cabeza. Entonces, sí, qué bien que lo hiciste, así. Y yo quedo así nomás. En cambio, el otro me da éxtasis. Es que incorporo una energía nueva que yo no tengo en ninguna parte de mi ser humano. Y es de otro nivel vibratorio. Y entonces me provoca algo tan extraordinario. Eso es lo que tenemos que buscar. Y acá el ser humano en la Tierra tan habituado que los másteres, que los doctorados, y todo así, y todo con ataque de pánico, histéricos, y así. En la experiencia mayor que me toca vivir, en cuanto a mucho estudio y a mucho trabajo, termina mal. En cambio, si pido a Dios la ayuda, pero no es cultural. Lo cultural es que yo pueda. Entonces, y se dice, el bueno es responsable. El bueno puede, sí, es responsable hasta un límite. Hasta el límite de lo que puede con paz y con alegría. Después le corresponde la humildad de decir a Dios, no sé, no puedo, lo voy a hacer con sacrificio, no corresponde. Te pido ayuda, me falta la fortaleza, persevera, persevera, persevera hasta conseguirlo. O me falta la verdad, ser más veraz conmigo. Y me parece que ese no es mi camino. O me falta paz. Entonces estoy estresado y estreso a medio mundo y todo te dice, ay, qué bien, pero conseguiste eso, y estás así. Entonces, claro, no es cultural. Lo cultural sale de la cabeza. Y la cabeza y sus ideas, por más exquisitas que sean, no es una energía que puede mover la química de la genética y ADN. Es química. Te dice Pitágoras, o sea, se necesita una energía de un nivel muy superior a todo lo que es capaz de generar un ser humano para curar la genética y el ADN. Muy superior. Y esa se llama virtud. Y es nada menos que un trozo de Dios. Pero enseña las porciones y las proporciones en que llega la virtud a nosotros. Pero siempre tiene que ser con ley del esfuerzo, porque si no, hasta me olvido de pedir. En un planeta en el que hay ley de gravedad, si yo no hago esfuerzo, pero quedo adherida al piso, o sea, se necesita esfuerzo. Y luego, ¿qué más se necesita? Ley del ritmo, te dura 24 horas la virtud. No te envanezcas porque ayer, ¡ay, qué paz que di! Sí, ¿y hoy?